Bueno, ya tenemos a nuestro lado a Raúl Maiza, concejal de urbanismo y de medio ambiente, pero en esta ocasión no nos viene a hablar de urbanismo, sino de medio ambiente, ¿no? Raúl, egunon. Egunon, Xavi. Bueno, tenemos entre manos ya esta misma semana la celebración de un proyecto que lleva en nuestro pueblo un montón de años. Luego hablaremos de ese montón de años y de los resultados de los frutos que ha dado ese proyecto. Estamos hablando de la Agenda Local 21. Pero por situarnos un poco, ¿qué es la Agenda Local 21, Raúl? La Agenda Local 21 en principio es una serie de criterios que en su día, en el año 1999, Berriozar adoptó principalmente en el desarrollo sostenible del pueblo de Berriozar, con una serie de objetivos que son muy claros podría decir que es la sostenibilidad medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico dentro de nuestro municipio. Uh-huh. Ahí es nada. Y todo eso lleva 15 años en nuestro pueblo. Me voy a permitir una licencia porque se está haciendo en estos días, se está ultimando un documental sobre esos 15 años y una de las frases de ese documental empieza: hace 15 años. 15 años dan para mucho, ¿no? ¿Qué es lo que ha dado esta Agenda Local 21 en esos 15 años? Pues mira, sí, como comentaba antes, en el año 1999, con José Manuel Goldaracena de alcalde, se aprobó en el Pleno Municipal, con unanimidad de todos los grupos municipales, el que Berriozar se sumase a la Carta de Aalborg. La Carta de Aalborg es la Carta de las Ciudades y Pueblos Europeos hacia la Sostenibilidad. Y también de una misma manera entran dentro del proyecto de Agenda Local 21. Y la verdad es que ha cambiado mucho. Por ejemplo, nadie tenía un móvil en el teléfono, o muy pocos tenían. Aún estaba el servicio militar en funcionamiento. No teníamos las palabras que hoy podemos utilizar como WhatsAppear. Empezábamos a dar las primeras paladas en Internet, ¿verdad? Entonces ha cambiado mucho y Berriozar, la verdad es que ha cambiado desde aquel día, ha cambiado muchísimo y ha cambiado muchísimo a mejor, ¿eh? Y eso se nota en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas de Berriozar. Uh-huh. Tú también eres concejal de urbanismo. Al inicio de esta entrevista lo he dicho, urbanísticamente también ha cambiado Berriozar muchísimo y también desde el punto de vista de la sostenibilidad en este aspecto también ha cambiado, ¿no? Sí, Berriozar en sus inicios eran bloques de vivienda con calles de hormigón, o podía ser de todo uno o incluso de barro. Y poco a poco la verdad es que el desarrollo de Berriozar ha sido mucho más sostenible, en el sentido de que se ha potenciado mucho las zonas verdes. Hay muchísimos árboles en nuestras calles. Estos días, sacando un poco las cuentas, y veíamos que no solo estamos por encima de la media nacional de habitante por zona verde o árbol en nuestro municipio, sino que estamos por encima de la media europea, ¿eh? Uh-huh. Berriozar, en ese sentido, es un municipio que dispone de muchas zonas verdes y de mucho arbolado dentro de su espacio, ¿eh? Uh-huh. Y eso, sin lugar a dudas, hace de Berriozar un lugar mucho más agradable para poder vivir y para poder estar en sus plazas y en sus espacios verdes, ¿no? Eso es, y además, Berriozar dispone, un tesoro muy cerca, que es el Monte Ezcaba, donde también durante estos 15 años se ha hecho una labor de recuperación de senderos y de caminos. Se han recuperado las fuentes de Aristi y de Unsasi. Se han hecho plantaciones de arbolado y arbustos de autóctonos. Podemos decir que hoy corretean los corzos y las ardillas por nuestro monte. Y yo creo que es para disfrute de todos y de todas. Y luego, se ha intentado también, de una manera sostenible, el ir construyendo también nuestros edificios municipales, ¿no? Claro ejemplo es el Centro Juvenil, donde bueno, se ha potenciado la manera de construir bioclimática, y bueno, con, como todos sabéis, de paja y de madera. No solo en eso, sino también desde la jardinería que se practica en el Ayuntamiento de Berriozar, es una jardinería sostenible donde no se utilizan productos químicos, donde la poda se recupera para dar para hacer biomasa, para calentar las calderas de la nave de obras. La Escuela Municipal Urchincha pues también tiene sus calderas de pellet. En el Polideportivo Municipal disponemos de placas solares que calientan el agua de la piscina cubierta. Está el Aula de la Naturaleza, donde una asociación como es Suma con Causa, una asociación sin ánimo de lucro y con interés social, pues está concienciando a la población adulta hacia criterios de sostenibilidad. Y sin olvidar el trabajo que hace, se hace desde Mendialdea y desde el instituto, en también trabajar con los más chiquis, en el sentido de crear un futuro mucho mejor para todos y para todas. De todas esas cosas que acabas de enumerar, hay una cuestión que a mí me hace pensar que las cosas están, cuando menos, mucho mejor pensadas que hace años. Es la recogida de agua de la nave, del tejado de la nave de obras, que se utiliza para el propio servicio de limpieza. ¿Cómo está pensado el retroalimentar los propios servicios municipales con los recursos que se generan desde las propias construcciones que tiene el ayuntamiento, ¿no? Sí, además, estamos viendo que nos está valiendo, que está valiendo para en dos sentidos, ¿no? Uno principalmente es el reutilizar aquello que está en nuestras manos, el poderlo utilizar. Como bien dices, se recogen en dos depósitos muy grandes, se recoge el agua de lluvia, que luego se utiliza para regar y también se utiliza para limpiar las calles de Berriozar. Pero no simplemente podemos ver ese lado, el lado de reutilizar, sino también el de ahorro para las arcas municipales y para el bolsillo de todas y todos los vecinos. Uh-huh. Yo creo que es importante, y como este ejemplo hay muchos, y yo creo que en eso tenemos que ir entre todos y todas hacia adelante para tener un Berriozar lo más sostenible posible. Uh-huh. Un proyecto que no se puede obviar en todo esto son las huertas ecológicas que evidentemente están ahí y están dando sus frutos. Háblanos un poco de estas huertas. La verdad que el Berriozar fue pionero en la creación de los huertos urbanos ecológicos. Pusimos a disposición 81 huertas. La verdad es que hubo una gran aceptación por los vecinos y vecinas de Berriozar, que se apuntaron, creo que más de 300 personas. Está funcionando muy bien. La verdad es que la gente disfruta muchísimo. Se hizo con criterios de igualdad social. Se hicieron igual para mujeres que para hombres. Se intentó, uno de los objetivos era mezclar a gente jubilada con gente joven. También hay discapacitados de Berriozar que disponen de una huerta y luego entidades que trabajan por la igualdad social también disponen de un espacio en las huertas. Y al final, la verdad es que se ha creado una comunidad nueva en Berriozar, una comunidad que está muy concienciada en lo ecológico, en el respeto al medio ambiente, y no solo en eso, sino también en otra manera de hacer pueblo. Las relaciones humanas que han generado las huertas ecológicas, es un tesoro. Y es verdad que muchos ayuntamientos, a raíz del gran éxito que ha tenido las huertas en Berriozar, han impulsado también este tipo de proyectos y han estado, como comentó, muchos ayuntamientos viendo nuestras huertas, interesándose, y la verdad es que vamos conociendo de que se van poniendo en práctica, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Baztán o el Ayuntamiento de Noain. Uh-huh. Para muestra un botón y para muestra de todo esto se ha elaborado, como decía al inicio de esta entrevista, un documental que recoge, de manera muy resumida, porque creo que son 6 minutos lo que dura. Entonces, recoger todos esos proyectos en 6 minutos me imagino que es difícil, pero sí que se hace la proyección y la presentación de este documental el jueves, ¿no? Así es, este jueves a las 7:30 de la tarde, que estáis todos y todas invitados, a las 7:30 de la tarde en la Escuela de Música, vamos a hacer un pequeño acto en conmemoración al 15 aniversario de la Agenda Local 21 en Berriozar, donde, bueno, yo como concejal de urbanismo, bueno, pues hablaré un poco de cómo se ha transformado Berriozar en estos últimos 15 años. También vamos a tener la participación de una mujer que fue vecina de Berriozar, ahora vive en Pamplona, pero es la jefa de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Y luego, lo que como comentabas, vamos a echar el documental, que bueno, que ha sido grabado desde el mes de enero del 2014 hasta hace poquitos días, donde, bueno, pues han ido recogiendo un poco todas las actividades y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente en Berriozar. La verdad es que han salido 11 horas de grabación, porque Berriozar da para mucho, pero bueno, el documental lo queremos hacer es un poco en resumen, y bueno, como comentas, 6 minutos, pero bueno, yo creo que es un documental precioso que, bueno, como digo, que invito a todos y a todas a que vengan el jueves a la Escuela de Música. Y luego, bueno, también para finalizar, lo que vamos a hacer es unos reconocimientos. Vamos a hacer unos reconocimientos a entidades y a personas que durante estos 15 años han trabajado de una manera, bueno, altruista por el cambio en Berriozar, por un cambio a criterios sostenibles. Berriozar históricamente sí que ha tenido en cuenta los valores de sostenibilidad medioambiental, ya que bueno, en un libro que publicó y elaboró Carmelo Urra, ya decía que, bueno, pues nuestros antepasados cuidaban el monte como el mayor tesoro que tenían, y ahora se sigue haciendo a través de, bueno, pues de esta Agenda Local 21, pero se sigue haciendo. Eso quiere decir que durante todo estos largos años de historia de Berriozar se ha ido adaptando este pueblo a las nuevas realidades, y me imagino que esto no para aquí, ¿no? El tema de la sostenibilidad es un tema que tiene que estar activo y que tiene que ser dinámico a las realidades, ¿no? Sí, también. Perdón. Lo que queremos hacer también con este documental es un inicio, ¿eh? Lo que queremos es que luego sea una herramienta de trabajo tanto para el Colegio Mendialdea como para el Instituto o como para el resto de la población de Berriozar. Queremos que esto no pare aquí, queremos seguir más, tenemos que ser exigentes. Berriozar, el año 99, estaba a la cola del movimiento sostenible, y hoy podemos decir que estamos en la cabeza, pero eso no puede quedarse ahí, sino que tenemos que seguir trabajando. Y creemos que la sociedad educativa es clave, y por eso nos vamos a hacer todos los esfuerzos desde el ayuntamiento, desde el área de medio ambiente, en trabajar con como digo, con la comunidad educativa para, bueno, para transformar Berriozar a un modelo, bueno, pues creemos dentro de los criterios sociales y medioambientales. Y además, bueno, yo pondría, suelo poner siempre el mismo ejemplo, cuando el Colegio Mendialdea se puso a trabajar en la recogida o la separación de las distintas basuras que se generan, eso luego los chicos y chicas lo transportaron, digamos así, a las casas, a sus padres. Y bueno, y no lo dice el ayuntamiento, sino lo dice la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que Berriozar hace unos años, bueno, pues apenas se reciclaba o apenas se utilizaban los contenedores de cartón y papel o de vidrio, y a día de hoy, pues somos de la comarca de Pamplona los que más reciclamos papel y cartón y los que más reciclamos vidrio. Y eso es fruto del trabajo que se ha realizado desde el Colegio Mendialdea con los más chiquis. Sin lugar a duda, en los más chiquis está el futuro, y es con los que sin lugar a dudas hay que trabajar. Se nos marcha el tiempo. Raúl Maiza, concejal de Medio Ambiente, agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos, y sobre todo agradecerte que nos hayas dedicado, que nos hayas acercado esta información tan interesante. Eskerrik asko, Raúl. Vale, suei.